El canto de la curandera nos llega a través del tiempo. Es una canción atemporal, eterna, el canto que entonaron los dioses cuando crearon el mundo. El canto que se hizo carne, que creció en el vientre de la tierra. Un canto que crece y que florece para unos pocos iniciados. Un canto que nos transporta a la dimensión interior. La canción de esta mujer, María Sabina, curandera de la Sierra Mazateca, en México, es un tesoro etnográfico que nos conmueve. Un tesoro que nos invita a vivir un sacramento perdido, que nos invita al sacramento de la carne de los dioses, a sentir la potencia de un dios en nuestro interior, a abrir las puertas de la percepción y a hacerlo a través de ciertas plantas mágicas, de ciertos hongos maravillosos. La posibilidad de sentir una realidad que es más real que la propia realidad. Hoy te quiero contar un relato con varios capítulos. Esta es una historia de plantas mágicas, de personajes peculiares y de aventuras en las selvas, en los desiertos y en los laboratorios. Una historia que quiero contarte a través de sus protagonistas. Una historia acerca de las plantas de poder. Soy Octavio Deniz y este episodio de Nómadas se titula La carne de los dioses. Quiero que me acompañes en este sacramento. Hablamos de la carne de los dioses, pero realmente estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el reino animal, sino con las plantas, con el reino vegetal. Las plantas representan el mayor porcentaje de seres vivos dentro de la biomasa de la Tierra. Sin ellas, claro está, no viviríamos. Necesitamos el oxígeno que producen y son una fuente de alimento que es básico para muchos animales y entre ellos para la especie humana. Pero no todas las plantas son comestibles. Como sabemos, los humanos hemos llegado al conocimiento de cuáles son buenas para nosotros a través de un largo proceso de prueba y error. Un error que, en muchos casos, se pagaba con la vida. Así que tenemos las plantas comestibles y las plantas que son venenosas para nosotros. Pero entre unas y otras hay unas pocas especies de plantas y también de hongos, de setas, que tienen una característica muy especial. No aportan nutrientes de un modo significativo, tampoco nos envenenan, al menos en ciertas dosis, pero provocan efectos extraños. Se sabe que algunos animales se embriagan deliberadamente al comer ciertas bayas muy maduras que tienen un componente alcohólico. Y quizás por observación de este comportamiento, los seres humanos entendieron el arte de fermentar ciertas frutas con un alto contenido de azúcar, frutas como la uva o la manzana. Hay plantas que tienen un efecto evidente sobre el sistema nervioso. Algunas nos relajan, como la tila o la valeriana. Otras, como el café o el té, nos excitan. Pero afinando más nuestra atención, encontramos aquellas plantas que provocan efectos más intensos sobre la percepción. Efectos que son sorprendentes. La carne de los dioses es una de las denominaciones que reciben estos vegetales, porque al ingerirlos el ser humano se eleva a dimensiones perceptivas completamente sorprendentes. Vegetales como el cannabis a ciertas dosis, la ayahuasca, los hongos psilocibios, el cactus peyote o el cactus San Pedro, el cornezuelo y el centeno son algunas de estas plantas mágicas. Plantas que se conocen actualmente por varios nombres: psicoactivas, psicodélicas, alucinógenas o más recientemente como enteógenos. Comenzaré este relato con un personaje que no fue un aventurero, pero sí un explorador. Un explorador de laboratorio. Albert Hofmann fue un químico suizo que trabajó durante muchos años en los laboratorios de una empresa farmacéutica muy conocida, Sandoz. Una empresa que hoy recibe el nombre de Novartis. Pues bien, en 1938, Hofmann se decidió a estudiar los derivados químicos del cornezuelo del centeno, un hongo parásito que crece en este cereal y del que ya hablé en el capítulo de Nómadas titulado El misterio. Desde muy antiguo se sabe que el cornezuelo del centeno era utilizado en el tratamiento de ciertas complicaciones que tenían las mujeres en el parto. También se sabe que provoca una enfermedad conocida como ergotismo. El ergotismo, o fuego de San Antonio, es un mal que causa alucinaciones, convulsiones o incluso la gangrena de las extremidades. En el caso de que la afectada fuese una mujer embarazada, la enfermedad provocaba el aborto espontáneo. El ergotismo fue un problema ya descrito en la Europa medieval. Y en esa Europa medieval se dieron casos de intoxicación masiva a través del consumo de ciertas harinas que estaban contaminadas por el hongo del cornezuelo. Pues bien, Hofmann estaba decidido a conocer qué sustancias químicas estaban presentes en este hongo, de manera que pudiera elaborar medicamentos que tuvieran una utilidad farmacológica. Sus primeros hallazgos fueron prometedores. Encontró sustancias que posteriormente se convirtieron en fármacos muy rentables para su empresa. Una de las sustancias que aisló recibió el nombre de LSD-25. LSD por dietilamida del ácido lisérgico y 25 porque era el número de orden entre sus hallazgos. La sustancia no pareció tener ningún efecto importante y durante 5 años quedó semiolvidada. Pero Hofmann tenía un presentimiento acerca de ella. Y así, en 1943, sintió la necesidad de volver a sintetizarla y de hacer pruebas más profundas. Lo que esperaba encontrar era algún medicamento para tratar problemas respiratorios y circulatorios. Pero lo que encontró de verdad cambió su vida y cambió el mundo. Durante el proceso de síntesis, Hoffman empezó a sentirse mal y decidió irse a casa. Pensó que quizás se había intoxicado con la sustancia, así que pidió a una vecina que le trajera un poco de leche para desintoxicarse. Se llamó a un médico que no encontró nada anormal en su cuerpo. Pero no era el cuerpo lo que estaba siendo atacado por la sustancia. Lo que estaba siendo sacudido por una ola incontenible de visiones y sentimientos era el alma de Albert Hoffman. Tal como reveló en un informe interno para la empresa, la experiencia fue asombrosa. El viernes pasado, 16 de abril de 1943, tuve que interrumpir a media tarde mi trabajo en el laboratorio y marcharme a casa, pues me asaltó una extraña intranquilidad acompañada de una ligera sensación de mareo. En casa me acosté y caí en un estado de embriaguez no desagradable, que se caracterizó por una fantasía sumamente animada. En un estado de semipenumbra y con los ojos cerrados, puesto que la luz del día me resultaba desagradablemente chillona, me penetraban sin cesar unas imágenes fantásticas de una plasticidad extraordinaria y con un juego de colores intenso, caleidoscópico. Unas 2 horas después, este estado desapareció. Tras esa experiencia involuntaria, Hoffman volvió a probar la sustancia unos días después y, tras tener unas visiones terroríficas, ya que la dosis era muy alta, sintió luego una paz beatífica al contemplar con los ojos cerrados imágenes de una belleza sobrenatural. Comprendió de inmediato que estaba ante un descubrimiento sensacional, algo que podría tener aplicación en el campo de la psiquiatría. Como el propio Hoffman descubrió, la sustancia no afectaba al cuerpo, no producía adicción ni generaba ninguna resaca al día siguiente de su uso. Más bien al contrario, dejaba una sensación de paz y felicidad mental. Los jefes de Hoffman dudaron al principio acerca de la veracidad de sus experiencias, sobre todo porque la sustancia parecía tener efecto a unas dosis extremadamente bajas. Pero después de probar ellos mismos la sustancia y ver los sorprendentes efectos del LSD, descubrieron que tenían entre las manos una sustancia capaz de transformar la percepción, de alterar la mente, algo que era extremadamente valioso. Y, por cierto, hay que decir que Hoffman siguió tomando LSD de manera controlada durante el resto de su vida y lo hizo hasta su muerte, que llegó a la asombrosa edad de 102 años. Nuestra historia continúa un 28 de junio de 1955. Ese caluroso día, dos norteamericanos llegaron a un pueblo perdido de la Sierra Mazateca, un pueblo que estaba en el estado de Oaxaca, en México. No era la primera vez que visitaban la zona y lo que buscaban parecía, en aquellos momentos, un objetivo imposible de encontrar. Robert Gordon Wasson, quien será uno de los protagonistas de esta historia, se había hecho acompañar por el fotógrafo Alan Richardson en aquella visita. Y el objetivo de aquellos hombres no era otro que recuperar un antiguo ritual que ni siquiera estaban seguros de que se siguiera practicando: el ritual del consumo de los hongos sagrados. Pero en aquellos días Wasson tuvo suerte. O quizás el espíritu que habita en los hongos, el espíritu sagrado de la naturaleza, decidió revelarse ante él por primera vez. Gracias a ciertos contactos con las autoridades del municipio de Huautla de Jiménez, Wasson pudo conocer el día 29 a la curandera de los hongos, una mujer que muy pronto y a su pesar se haría famosa en el mundo entero. Una mujer indígena de unos 50 años de edad llamada María Sabina. Wasson había ido a recoger los hongos mágicos a una zona indicada por los lugareños y se la mostró a la curandera, quien se sintió conmovida por la belleza de las setas. Como ella no hablaba español, Wasson se sirvió de un intérprete para pedirle si podía realizar una ceremonia de ingesta de hongos. La mujer asintió sin hacer más preguntas. Tiempo después se supo que María Sabina había accedido por la presión de las autoridades locales y también que luego se arrepintió de haber accedido a revelar el secreto de los hongos sagrados a aquellos extranjeros. Robert Gordon Wasson era un personaje peculiar. Hombre de negocios, se había convertido en el vicepresidente del banco J.P. Morgan. Se había casado con una mujer de origen ruso, la doctora Valentina Pavlovna, y como él mismo cuenta, fue durante la luna de miel cuando ambos tuvieron una revelación. Valentina encontró hongos comestibles en los bosques alrededor del lugar donde estaban pasando esos días de luna de miel. Esto sorprendió a su marido, que jamás se había interesado por las setas. Cuando comprobó que ella podía nombrar cada uno de los hongos en su lengua materna, ambos reflexionaron sobre el tema. Así llegaron a la conclusión de que existían culturas micófilas, es decir, amantes de las setas, y también culturas micófobas, es decir, culturas que las rechazaban o las temían. Los rusos pertenecían al primer grupo, al de los amantes de las setas, y los anglosajones, como Wasson, al segundo. A partir de ese punto, ambos, con carreras profesionales muy prometedoras, dedicaron su tiempo libre a relacionarse con amantes y estudiosos de los hongos. Encontraron que, por citar un ejemplo cercano, vascos y catalanes son amantes de las setas, mientras que en Castilla predominaba la actitud de rechazo o de miedo. Si uno consulta cualquier guía de hongos de la península ibérica, verá que muchas especies tienen una denominación específica tanto en la lengua vasca como en catalán. En cambio, muchas menos la tienen en castellano. Aquí conviene hacer una aclaración, y es que esta división entre pueblos amantes y temerosos de las setas, al menos en España, dejó de tener sentido hace tiempo. Hoy en día, prácticamente en todos los lugares donde crecen hongos comestibles, estos se recogen y se aprecian en la cocina. A lo largo de sus investigaciones, los Wasson se interesaron por los usos de las setas, desde las que se comen hasta las que son venenosas. Y aquí entra en acción un personaje del que espero hablar en un futuro, el poeta y novelista inglés Robert Graves. Este envió a los Wasson un artículo acerca del uso de los hongos entre la población nativa de México. Durante 2 años, los Wasson buscaron en las montañas de Oaxaca restos de un culto que ellos pensaban que procedía de los aztecas o quizás de mucho antes. Y en esos días de junio de 1955 lo encontraron. La descripción de la velada de Wasson junto a María Sabina aparece descrita en un libro que guardo como un tesoro. El libro se titula El hongo maravilloso Teonanacatl. Y Teonanacatl es una palabra que significa algo así como la carne de los dioses. Entre los naturales de la zona, los hongos recibían otro nombre. Un nombre que, lo siento mucho, es impronunciable, pero que viene a significar algo así como derrumbe. Sin duda, una palabra que describe muy bien la experiencia enteogénica. El derrumbe de tus creencias, de tus percepciones, de tu ego. Wasson experimentó durante 2 sesiones lo que pocos habían vivido hasta entonces, lo que él mismo denominó éxtasis. En cierto momento, en medio de visiones maravillosas, de una agudización completa de todos los sentidos, Wasson voló y descubrió un misterio que deja entrever en estas palabras. Ocurrió, en cierto momento, que pareció como si las propias visiones fuesen a ser trascendidas y que unas puertas sombrías que se alzaran en lo alto, fuera del alcance de la vista, estuvieran a punto de abrirse y yo me encontraría en presencia de lo esencial. Yo me sentía volar hacia aquellas puertas augustas como si fuera una mariposa frente a un faro enceguecedor. Y las puertas se abrirían y me franquearían el paso. Pero no se abrieron y con un ruido sordo caí en la tierra jadeante y sin aliento. Me sentí frustrado, pero también temeroso y hasta cierto punto aliviado por no haber llegado a la presencia de lo inefable, de donde según yo lo sentí en aquel momento, no habría regresado, pues alcancé a percibir que en la radiancia divina me había estado acechando una pronta extinción. Lo divino, lo sagrado, tiene un poder atractivo, pero también peligroso, y Wasson, como otros comprobaron después, estuvo bordeando el límite de donde no se vuelve. En posteriores viajes, Wasson se hizo acompañar por un especialista en hongos, Roger Haim, un hombre que estudió estos ejemplares en su entorno, los describió y los clasificó, ya que eran desconocidos para la ciencia. Posteriormente, Hoffman, a quien ya conocemos por la historia del LSD, recibió un puñado de hongos de las manos de Roger Haim. Pudo así aislar el componente activo que recibió el nombre de psilocibina. La carne de los dioses se había transformado en una molécula que se podía sintetizar y encapsular en pastillas. Wasson publicó las fotografías y un amplio artículo en una de las revistas de mayor tirada en la época. De repente, el 13 de mayo de 1957, millones de hogares en Estados Unidos conocieron la existencia de unos hongos mágicos, unos hongos que podían generar visiones maravillosas en el cerebro humano. Y aunque Wasson camufló el nombre de la curandera, existían suficientes pistas en el artículo como para que un aluvión de turistas, curiosos, antropólogos y buscadores con dólares en los bolsillos se precipitaran sobre la humilde sierra mazateca en busca de la Señora de los Hongos Mágicos. Como no puede ser de otra manera, el choque cultural estaba servido y lo que desde milenios había sido una ceremonia sagrada se convirtió en un negocio y en un circo. Wasson tuvo remordimientos durante toda su vida por haber robado la paz a aquellas gentes. Pero al mismo tiempo, si no fuera por sus investigaciones, quizás todo el ritual de los hongos, quizás los mismos hongos, se hubieran perdido para siempre. A veces, cuando ganas algo, también pierdes algo. Este ciclo de descubrimiento, investigación, uso por parte de ciertas élites culturales y posterior degradación es algo que vemos repetido una y otra vez en el caso de las plantas sagradas. El ser humano occidental tiene ese ansia de perseguir lo sagrado para luego pisotearlo y vulgarizarlo. El ser humano ha consumido estas plantas de poder en casi todos los lugares donde se encuentran. En la zona central de México, como hemos hablado, se utilizaban los hongos. En el norte de este país, más seco, se toma un cactus denominado peyote. En las selvas de Sudamérica nos encontramos con la ayahuasca. Realmente la ayahuasca no es una planta, sino la combinación de al menos dos plantas. Una de ellas contiene la sustancia activa, la dimetiltriptamina o DMT. La segunda planta es la que permite que esta sustancia tenga efectos psicodélicos cuando es ingerida por vía oral. La existencia del DMT se conoce en el mundo occidental desde la década de 1850, pero no fue hasta mucho después cuando pudo ser identificada y comprendidos sus efectos. El nombre de ayahuasca parece ser que significa la liana de los muertos o la enredadera del alma y forma parte de la vida espiritual de los pueblos que habitan la zona ecuatorial de América. Algo que resulta llamativo en el uso tradicional de la ayahuasca es que las visiones que produce se relacionan con el mundo vegetal y pueden ser conducidas a través de canciones. La ayahuasca se toma en ceremonias que suelen durar horas y la voz del chamán o curandero entona ciertos cantos llamados ícaros. Los ícaros ayudan a los participantes a dejar atrás las visiones más desagradables y a encontrar cierta paz en la experiencia. Como la ayahuasca es muy amarga y provoca malestar e incluso vómitos, se considera que es una sustancia que limpia el alma. De hecho, la ceremonia de ayahuasca requiere ciertas prevenciones, como mantener la abstinencia de algunos alimentos o incluso el ayuno completo. Y esto es por razones tanto espirituales como puramente fisiológicas. Aquí entra en escena otro de los protagonistas de este relato, un antropólogo del que ya hablé en un capítulo anterior de Nómadas, un capítulo titulado En tierra de chamanes. Estoy hablando de Michael Harner. Harner fue probablemente el primer hombre blanco en probar la ayahuasca y lo hizo en el año 1961. En una tribu de la Amazonía peruana entró en contacto con un chamán quien preparó para él la antigua medicina de la selva. Cuando Harner pensaba que la infusión no le estaba haciendo ningún efecto, sintió como el ruido de una catarata lejana llenaba toda su mente. Pronto, con los ojos cerrados, vio dos navíos espectrales que se movían por el cielo. Eran como dos barcos vikingos movidos por cientos de remeros que resultaron ser hombres pájaros, unos hombres pájaros que le llamaban. Como relata el propio Harner, escuché entonces el más bello cántico que había oído en mi vida, agudo y etéreo, un cántico que emanaba de miles de gargantas a bordo del galeón. En ese momento, una especie de energía o fluido elemental comenzó a brotar de mi pecho hacia la nave. Aunque era entonces un ateo convencido, tuve la certeza de que me estaba muriendo y de que aquella gente con cabeza de pájaro había venido para llevarse mi espíritu en aquel barco. Creyendo que iba a morir, a Harner le fueron revelados ciertos secretos acerca del origen del mundo, secretos sobre criaturas en forma de reptil, nacidas de su propio cerebro ancestral, que reclamaban ser los creadores de la vida en la Tierra. Incluso él mismo llegó a pensar posteriormente que esos seres se habían introducido en nuestro ADN para perpetuarse entre nosotros. Cuenta Michael Harner que cuando un tiempo después pudo conocer a un chamán ciego de nacimiento y le relató su experiencia, el chamán sonrió. Así le hizo saber que él había tenido las mismas misiones con la ayahuasca y que los seres reptilianos eran unos embusteros. Y esto me hace pensar en todos aquellos que creen en la existencia de seres reptilianos y demás fauna cósmica. Quizás sea una buena idea hacer caso a un viejo chamán ciego. Hasta ahora he hablado de algunas plantas de poder: los hongos sagrados, la ayahuasca, el cornezuelo del centeno, pero falta otro ingrediente a nuestra pócima del alma, un humilde cactus que nos conectará con un afamado escritor y con una idea. El concepto de que estos vegetales y las sustancias que se extraen de ellos podrían tener un interés en la medicina, una idea que dará un giro a nuestra historia. Hacia finales del siglo XIX, dos químicos, Lewin y Hefner, trabajaron de manera independiente sobre un cactus psicodélico que crece en las zonas más áridas del norte de México. Un cactus que no tiene espinas y que se llama peyote. Fue Hefner quien consiguió aislar el compuesto químico que es responsable de sus efectos. La mescalina es el mismo compuesto que se encuentra en otro cactus que crece en ciertas áreas secas del Perú, el cactus San Pedro. Y es así, entre descubrimientos, como llegamos a mediados del siglo XX. Hasta este momento, las plantas de poder eran sujeto de investigación para algunos botánicos, químicos y algún que otro antropólogo. Pero es ahora cuando la mescalina, el DMT, el LSD ya han sido descubiertos y hay otra sustancia, la psilocibina, que está a punto de serlo. Es ahora cuando entra en acción una nueva generación de investigadores, principalmente psicólogos y psiquiatras, también de artistas e intelectuales. Uno de estos intelectuales es Aldous Huxley. Aldous Huxley provenía de una familia de intelectuales británicos volcados hacia el mundo de la biología. Nacido a finales del siglo XIX, Huxley se decantó por la literatura y el pensamiento. Siempre fue un hombre muy interesado por la parapsicología, el hipnotismo y el misticismo, tanto occidental como oriental. Una de sus novelas más conocidas es Un mundo feliz, una obra que no ha dejado de tener vigencia desde su publicación en 1932. En ella, Huxley nos habla de un mundo regido por el condicionamiento psicológico. Alterando la genética humana, la sociedad está dividida en castas y es gobernada por una tiranía amable que se mantiene en el poder proporcionando placer a la población. Más que guiados por el miedo, como en la novela con la que siempre se la compara, 1984, de Orwell, en el mundo feliz de Huxley, los hombres y las mujeres tienen a su alcance una droga legal, una droga que los mantiene en un estado de perpetua satisfacción. Esta droga se denomina soma, una sustancia que en la novela tiene efectos calmantes o euforizantes según la dosis que se tome. Una sustancia que permite que las personas no conozcan la pena ni el sufrimiento y que se conviertan así en fieles servidores del sistema establecido. 20 años después de la publicación de esta novela, en 1953, Huxley leyó un artículo acerca del uso de la mescalina para el tratamiento de la esquizofrenia. Inmediatamente entra en contacto con el autor del mismo, un psiquiatra canadiense apellidado Osmond. Y gracias a Osmond, Huxley obtiene una pequeña dosis de la sustancia y decide experimentar en sí mismo. Fruto de esa experiencia, escribe una obra muy influyente, una obra que toma el título de un verso de William Blake, Las puertas de la percepción. Desde ese momento y hasta su muerte, 10 años después, Huxley prueba diversas sustancias como la propia mescalina, el LSD y la psilocibina, siempre bajo supervisión médica. En sus primeros ensayos se hace acompañar por su primera esposa, María, y luego, tras la muerte de esta, por la que fue su compañera en los últimos años de su vida, Laura Archera. Huxley se convirtió en un divulgador y también filosofó acerca de las sustancias psicodélicas. Por cierto, el término psicodélico se debe al psiquiatra Osmond, quien no dejó de investigar en la posibilidad de usar estas plantas para tratar ciertos males de la mente. En 1962, Huxley publica otra novela acerca de las drogas. Después de sus experiencias, escribió La isla, una obra donde las drogas dejan de ser un elemento que sirve para controlar a la sociedad y pasan a ser un ingrediente central en el desarrollo de la conciencia. Sus ideas acerca del tema habían sido transmutadas por las propias sustancias. Su mente se había expandido, abriendo para él las puertas de la percepción. Aldous Huxley es famoso por la defensa que hizo de las sustancias psicodélicas hasta el mismo final de sus días. Cuenta su segunda esposa, Laura, que cuando Huxley estaba viviendo las últimas horas de su vida, le pidió papel y lápiz. Como casi no podía hablar con mano temblorosa, escribió que quería que se le suministrara una dosis de LSD. Su deseo fue cumplido y así murió, feliz y viajando por los espacios siderales de su propia mente. O quién sabe si por la mente universal. Murió en un viaje de LSD. Recordando la experiencia de Watson ante las puertas de la muerte en su primer viaje con los hongos, varios estudiosos como Timothy Leary estaban ya hablando del potencial de estas sustancias psicoactivas como un elemento que podía ayudar al tránsito entre la vida y la muerte. Huxley fue un pionero en ese camino y murió escuchando los versos del Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. A comienzos de la década de 1960, psiquiatras como Osmond y psicólogos como Leary o Richard Alpert iniciaron una campaña de concienciación de las potencialidades de estas sustancias en el campo de la salud mental. Por ejemplo, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos reconoció haber abandonado su adicción gracias a un tratamiento con LSD. Una década antes, Valentina Watson había comentado las posibilidades sanadoras de las plantas enteogénicas, tanto en el tratamiento de las adicciones como en el caso de ciertas dolencias mentales o incluso en el alivio del dolor. Había, por tanto, un caldo de cultivo muy favorable para que se desarrollaran tratamientos en torno a estas sustancias y todo parecía muy prometedor. La década de 1960 es el tiempo en el que surgen movimientos sociales muy poderosos tanto en Estados Unidos como posteriormente en Europa. El movimiento hippie, la contracultura, no hubieran existido sin los psicodélicos. Los autobuses de colores que recorrían Estados Unidos con la promesa del amor libre, los conciertos multitudinarios, fueron el territorio donde millones de jóvenes probaron por primera vez estas sustancias. Y podríamos decir que fue en ese momento de la historia cuando se realizó un experimento de masas con la conciencia humana. Ahora bien, cabe preguntarse si fue un experimento casual o más bien fue algo dirigido. Como ocurre a veces, cuando emerge algún movimiento que puede desestabilizar el sistema, algunas fuerzas reaccionan en contra del agente de cambio. Hoy en día sabemos que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia, ayudó a propagar sustancias como el LSD de un modo mayoritario. En un tiempo de crítica social contra la guerra del Vietnam y contra el viejo orden en general, interesaba que los jóvenes estuvieran más ocupados en perseguir luces de colores que en rebelarse contra el orden establecido. Las sustancias psicodélicas fueron utilizadas por el gobierno de Estados Unidos en investigaciones secretas y lo hicieron para conocer su potencial como arma mental. En plena Guerra Fría hubo cobayas humanos, cobayas involuntarios que fueron sometidos a estas sustancias sin su consentimiento. Todo esto se hizo en el marco de programas como el MKUltra. Así que sustancias que habían sido sagradas en ciertas culturas tradicionales se convirtieron en armas para el control de la población. La opinión pública se alarmó y lo hizo con motivo, porque usar estas sustancias de un modo irreflexivo por personas que no están preparadas puede ser peligroso para la estabilidad mental. La mayor parte de los psicodélicos no son tóxicos a dosis normales. Son, de hecho, mucho menos peligrosos para la salud que drogas más comunes como el alcohol o el tabaco. Por supuesto, infinitamente menos que sustancias como la cocaína o la heroína. Pero sí pueden tener un efecto nocivo para una mente poco preparada. Hacia finales de la década de 1960, sustancias como el LSD y similares empezaron a ser ilegalizadas en todo el mundo. Y todos los estudios serios que se estaban realizando acerca de su potencial curativo fueron abandonados. Durante muchos años, las sustancias enteogénicas quedaron relegadas al ámbito de lo marginal. Quedaron en manos de personas con poco conocimiento y menos escrúpulos. Pero la puerta que se había abierto de par en par, la puerta de la percepción, no se podía cerrar del todo. Los enteógenos han influido en la cultura y han influido también en el pensamiento en una escala mucho mayor de lo que podemos imaginar. Recientemente, el interés médico por las sustancias psicodélicas ha vuelto. De hecho, nunca murió, pero como digo, se mantenía en un segundo plano, en el submundo de las drogas ilegales, donde todo se mezcla y donde cualquier autoproclamado chamán reparte ayahuasca a cualquiera que lo pueda pagar. Ahora mismo, las cosas están cambiando. Recientemente, Australia ha permitido el uso de la psilocibina y el éxtasis en el tratamiento de ciertas depresiones crónicas y también en trastornos de ansiedad, especialmente en aquellos casos donde los fármacos actuales no dan resultado. Por supuesto, esto se debe hacer siempre, según la ley, bajo supervisión médica. Y también otros países están realizando cambios, están abriendo las puertas a estas sustancias. Actualmente ya sabemos que dosis muy pequeñas de ciertos enteógenos tienen utilidad contra algunas enfermedades mentales. Sabemos que estas sustancias, aplicadas correctamente, aumentan las conexiones cerebrales y que también producen cambios positivos en el estado de ánimo. Pero la prohibición que aún rige en la mayor parte del mundo hace que muchas personas se automediquen con ellas, y esto conlleva ciertos riesgos. El gran poeta y visionario William Blake podía contemplar el universo entero en una gota de agua. Los místicos han sido siempre capaces de percibir lo que otros no pueden sentir. Siempre ha habido personas capaces de traspasar las puertas de la percepción por sus propios medios. Pero para el común de los mortales, viajar al cielo o al infierno, abrirse a una nueva dimensión de la realidad, no es tarea fácil. Decía el gran estudioso Terence McKenna que probablemente las plantas psicoactivas habían sido las responsables del despertar de la conciencia. El mono que una vez fuimos tomó estas plantas y quizás este antepasado nuestro, probando el hongo mágico, despertó algo en su mente. Y lo que despertó es algo que aún perseguimos, una ansia de totalidad, una comprensión más amplia de la realidad, sentirnos uno con lo que nos rodea, poder amar sin límites a toda la creación, sensaciones que están a nuestro alcance. Aclaro que yo no soy un defensor de las drogas. Lo fui, pero ya no lo soy. El tiempo, la edad, las experiencias me han hecho ver el mal uso de estas sustancias, la degeneración de lo sagrado. No soy un defensor de las drogas, pero sí soy un defensor de la conciencia, del crecimiento de la conciencia. Que cada cual use los medios que necesite. La meditación, la oración, la respiración, el cultivo de la compasión o el hongo mágico. Pero sea cual sea el método, hay que acompasar cada paso con la realidad de este mundo. No subirse a las estrellas demasiado rápido porque la caída puede ser mortal. Caminar al ritmo del corazón, asimilando cada paso, disfrutando de este mundo y valorando esta realidad porque es la que nos toca vivir ahora. Sin paraísos artificiales, pero sin que nadie nos robe la experiencia de probar el sabor de lo extraordinario, de conocer qué es la carne de los dioses. Espero que, sea cual sea tu camino, llegues a saborear lo extraordinario y espero que lo compartas con todos. Gracias por tu atención. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. Sky with diamonds. Lucy in the sky. sky.